media hora me quedé con esa amiga. ¿Ah? Es la que me invitó tantas veces a comer locro a su casa que hay como dos personas. Me pone loco eso. Ahora me dio, sí, muchas gracias, me causó cuando entramos al estudio de grabación. En la entrada había un señor que te tomaba la fibra y te tiraba alcohol, ¿no? Eso fue muy gracioso. Y ella tenía 35.7 y yo 36.1, ¿no? Estábamos bien los dos. Pero digo, ella tenía 35.7 y la mía fue reuniéndose con los familiares. No me quiero matar. Ahora, pero está bien, me alegra que tenga 35.7. No estoy diciendo que es raro, porque a veces van los familiares y son 8 ahí en la casa. Yo digo, no, ¿viste? Yo ni con 8 me reúno, ¿me entendés lo que te quiero decir? Me asusta. Claro. La verdad me asusta. Sí, estuvo bien. No sabés con quién estuvieron reunidos ellos, ¿viste? Sí, sí. No, estuvo bien la decisión del presidente, claramente. Ahora, claro, lo que preocupa es que algunas provincias, como Corrientes, desconozcan el decreto de necesidad de urgencia del presidente. Corrientes se dijo oficialmente, ¿no?, que no están de acuerdo con ese decreto y que no lo van a cumplir. Ahora, hay otras provincias también que dijeron esto va en contra de los protocolos de apertura gradual, demás, y ya se pone en duda un decreto presidencial. Eso sí me parece bastante grave. Claro, ahí es, digamos, me parece que es cuestión de imponer autoridad simplemente, tipo llamado del presidente, claro, al gobernador, che, mirá, no, está fuera de lugar. Lo que está haciendo está fuera de lugar. Digamos, si hay un DNU, se cumple y listo. Estás cumpliendo un DNU nacional. Tanto. Estás incumpliendo, en todo caso, un DNU nacional, ¿me entendés? Esto ya es una decisión nacional. Yo entiendo que este es un país federal y me parece bárbaro que Corrientes sea autónoma. Corrientes es otra de las provincias que en algún momento también decía, viste que los correntinos decían que si Argentina entraba en guerra iba a recibir la ayuda de Corrientes, ¿no? Los correntinos también tienen ese halo, viste, de querer escindirse del país. No sé cómo, porque la verdad que Corrientes son orgullosos los correntinos. Son orgullosos. Es una provincia pobre, Corrientes. Es una de las provincias pobres. Digo, está en un nivel de pobreza Corrientes amistoso, quiero decir. Con los gobiernos radicales que ha tenido. Bueno, pero más allá del signo de político del gobierno y todo, no está pasando un gran momento económico Corrientes. Entonces digo, a ver, gobernador, déjese de joder un poco y avéngase a la resolución presidencial. Schiaretti la cumplió, porque Schiaretti también ya se estaba quejando de las reuniones familiares. Bueno, Schiaretti estaba leyendo por ahí que está contento con el arreglo, con el acuerdo argentino. Menos mal, dije yo. Al fin Schiaretti se puso contento por algo con el gobierno de Alberto. No, viene bien sintonizado Schiaretti con Alberto. Viene bien sintonizado por ahora. Digamos que no ha emitido una sola opinión en contra de las políticas implementadas. Al contrario, ha apoyado las políticas sanitarias de Alberto y de Ginés. Pero digo, bueno, esta amiga que yo te contaba, la verdad cuando me contó eso yo tenía que decirle, estás loca. Porque una cosa es que vengan a tu casa, pero después vos también vas a la casa de la otra. ¿Y qué sabes si la otra no tuvo un contacto con alguien que se contagió? ¿Viste? Este es el gran problema. Inclusive lo digo cuando vamos al supermercado, ¿eh? Porque en el supermercado yo observo que sí, durante el periodo que vos estás en la cola, se respeta la distancia. Y yo la hago respetar también, ¿eh? Si yo veo que alguien se me acerca mucho, no, flaco, separate, le digo. Pero en el supermercado es tremendo, porque en algún momento te chocás con algún otro consumidor, ¿me entendés? Con algún otro cliente. Entonces, ahí es un foco, el supermercado es un foco también de contagio. Muchos no lo están mensurando ese tema del supermercado. Por más que hagan entrar 20 personas, después cuando hacen la cola, no respetan, salvo que tengas el changuito adelante. Si vos no tenés el changuito adelante, cagaste, no te respetan la distancia. El otro día tuve que decir a un señor, por favor, señor, aléjese un poquito más. Porque el tipo venía con una bolsita nomás, ¿entendés? Y llevaba 3 o 4 cosas. Yo estaba con el changuito, llevaba 20 cosas, que tampoco eran mucho más, pero digo, llevó el changuito. Entonces el changuito, vos te pones detrás del changuito y ahí tenés más o menos un paso y medio, ¿no? Y hasta la otra persona en una vez ya tenés los 2 pasos, los 2 metros. Uh-huh. Pero hay gente que no razona, no piensa, cree que todo esto es joda y se ve eso en la calle. Uh-huh. Y ayer Córdoba, ojo, 133 casos tuvimos, 133. Ustedes dirán, pero es una joda al lado de capital y provincia. Bueno, pero lo tenemos. Digo, desde que se implementó la DISPO acá, después del distanciamiento social preventivo y obligatorio, Córdoba explotaron los casos, chicos. Uh-huh. Veníamos bien, apareció la DISPO, no la ASPO, el ASPO, y a la miércoles explotaron los... Estamos teniendo de 70 a 120 todos los días. No, es joda. Claro, sí, continúan. Y la mayoría de los casos... Lo que pasa es que ayer escuché a Bisotti, que están observando el tema Córdoba, y dice, de todas maneras, hay un buen monitoreo en Córdoba, dice Bisotti, porque se levantan cordones sanitarios. Quizás esa sea la política exitosa del gobierno de Córdoba, levantar cordones sanitarios donde circula fuertemente el virus. Ayer yo les comentaba que se levantó un cordón, dos cordones en realidad, en dos barrios de Córdoba, ¿no? Y esto se hace permanentemente. Eso quizás evita que el virus se propague por toda la ciudad, aunque para mí hay transmisión comunitaria en cualquier lado de la ciudad, ¿no? Simplemente hay que cuidarse. Y bueno, hay gente que no lo hace, dice yo. En fin. Pero a veces te cuidas tanto que te puede tocar a vos también, ¿no? Digo, te cuidas tanto que... Sí, nadie está exento. Si bien nadie está exento, hay que cuidarse y uno reduce las probabilidades. Exacto. Ahora, nunca las probabilidades bajan a cero. Esa es lamentablemente la realidad. No hay probabilidad cero. Aunque tengas 1.5, tenés una probabilidad, digo. No. En este virus no tenés probabilidad cero. Siempre hay alguna probabilidad, aunque tengas 1.5, es una probabilidad, uh-huh. No importa. Ya a mí me alarma realmente, ya ahora sí me está alarmando la cantidad de muertes que hay, ¿no? Claro, sí. Uno hace un cuadro comparativo y estamos bien, pero no nos tiene que conformar eso, chicos. Son 4.000 muertes casi. Claro. Es muy grave. Sí, ahora será un tema... todavía no sabemos y por esto nunca lo decimos, nunca hemos dicho estamos en el pico o va a pasar, porque no lo sabemos, porque por ahí hay muchos hoy y en una semana hay muchos más y de nuevo es otro pico, entonces nunca es el pico hasta que no bajen los casos, no lo sabemos. Lo que sí podemos ir discutiendo, y que creo que esto de la deuda es un paso positivo, es, bueno, claro, con o sin fallecimientos en alza, casos en alza, la economía de alguna manera u otra tiene que ver cómo vuelve a funcionar o cómo empieza a reactivarse. Es evidente que ya la cuarentena total de marzo no la vamos a volver a ver. Porque es así, digamos. No, entonces, porque aparte, si hay comercios que ya sabemos que no se van a cerrar... Quedó claro, Laucha, perdóname, ¿no? Quedó claro que la rompieron la cuarentena la propia gente, ¿no? También, digamos eso, ¿está? Claro. Por eso no va a volver la cuarentena de marzo. La propia gente rompió la cuarentena. Esto hay que decirlo también, porque si no, no somos sensatos. Claro. ¿Está? Sí, así como hay, digamos, la cuarentena ha tenido un gran acatamiento, una gran adhesión, por lo menos, se entiende, fue de a poco, bueno, flexibilizándose y la gente empezó a salir. Y sabemos hoy por hoy que con o sin decreto, no decreto, conciencia, no conciencia, no vamos a tener una cuarentena total. Bueno, dado este caso en el cual hay comercio funcionando, fábricas, industria funcionando, bueno, sí. ¿cómo viene la economía para ponerse de pie de nuevo? Con este acuerdo con los bonistas que lo que hace... Exacto. Algo importante del acuerdo es que no... baja se llegó a un acuerdo de los 53 dólares centavos por dólar, y lo que se cambiaron, terminaron de afinar algunas fechas, no es que se cambió el monto, lo cual es positivo, y bueno, tendrá hasta el 24 de agosto para afinar el lápiz, y después vendrá la negociación con el FMI. Sí. Claro, eso es importante porque en la negociación con el Fondo Monetario... hay que tener en cuenta que por lo general te piden reformas estructurales, que los trabajadores y trabajadoras argentinas no están dispuestas a ceder en ese sentido. Claro. Hay que ver el gobierno de Fernández qué tanta muñeca tiene como para evitar ir hacia esas reformas que por lo general son negativas. Así que si festejamos este acuerdo o principio de acuerdo con los acreedores privados y vamos a ver cómo, porque es un principio de acuerdo. Ahora hay que ver cómo esto sigue es un esto. Principio de acuerdo, claro. Y después ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional también. Pero sí es verdad que con el acuerdo tenés un poco de menos incertidumbre que antes, por lo menos. Y eso es positivo en este contexto, es un montón. Sí, es un paso hay que adelante. Ver en la microeconomía, porque ayer hablábamos con un compañero, ayer hablaba con Quique Mayores, ¿no? Decíamos, ¿qué pasaría si la Argentina declara el default, no? Que en rigor el default estaba declarado desde la época de Macri, chicos. Digo, desde noviembre del 18, cuando Macri pide esa guita... que la utiliza para la campaña, ¿no? El Fondo Monetario apoya a Macri en la campaña. Bueno, Pero bueno, es un tema que vamos a debatir en algún momento también, sobre la ilegalidad de la deuda externa. Pero más allá de eso, digo, el DEFOE estaba declarado en noviembre del 18, y lo dijo el propio Alberto también. Yo decía, ¿qué pasaba? Hablábamos con Quique Mayonella, ¿qué pasaba si el país declara el DEFOE? Y lo que puede pasar es que no recibamos más un crédito. Porque dice, el comercio exterior también lo podemos reforzar, pero tenemos que tener una buena política de importación. Nosotros necesitamos importar algunos insumos para incentivar el consumo interno también, eso es cierto. Entonces yo decía, bueno, habrá que abrir caminos hacia Rusia y China, porque digo, bueno, si el mundo nos cierra las puertas, digo, el mundo, pues siempre el mundo para nosotros es Estados Unidos y en la Unión Europea. Claro. A ver, de la Unión Europea no podemos esperar mucho, y de Estados Unidos menos que menos. Entonces digo, bueno, abramos los caminos de apertura hacia China y Rusia. Los chinos son bravos igual, ¿no? Claro. Pero digo, de última prefiero, los chinos van a tener que rendir cuenta que están pescando ahí en el Atlántico Sur, ¿eh? Sí, claro. Es verdad. Sí, pero no, los chinos tienden a invertir en producción también, no como en Estados Unidos, claro, que es más, especulación financiera. Pero los chinos están llevando a cabo en el sur una pesca ilegal que nosotros todavía no le vamos a una protesta, tenemos que protestar por eso. De todas maneras, digo, bueno, hagamos una apertura hacia Rusia y China y bueno, tengámoslo de socio, digo. Digo, si hubiese declarado el DEFOE, que también estuvimos cerca en algún momento, bueno, hay que buscar las herramientas necesarias como para salir, digamos, de esa parálisis, ¿no? A la que te somete el DEFOE, una situación de default. Pero bueno, ahora se llegó el acuerdo, fenómeno. Veremos ahora de qué manera repercute, y lo digo en serio, económica y socialmente en la Argentina, porque está todo bien, está todo bárbaro acá. Estoy observando que Wall Street, los papeles argentinos, las acciones subieron tras el acuerdo de la deuda un 13%. Ahora digo, ¿en qué influye en nuestras vidas que las acciones de las empresas argentinas, en nuestra economía, que hayan subido un 13%? ¿Sí? Por ejemplo, Galicia, las acciones del Grupo Financiero Galicia saltaban un 13%, el macro un 6,47%. Pampa Energía de Mindelin, un 7%, el Grupo Supervil 10,53%, e YPF avanza un 5,56%, ¿no? Bueno, Alberto está pensando otra vez en YPF Gagro con el tema de Vicentín, ¿sí? Donde mostraban una rápida y fuerte recuperación bursátil. Esto es lo que se dice como información. Ahora, ¿de qué manera esto va a repercutir en nuestra economía? Eso es lo que yo me pregunto. Y no hablo de la macro, hablo de la micro, de la que vivimos nosotros, de la que dependemos nosotros, ¿sí? Es decir, ¿van a parar los precios? Digo, ¿van a parar de aumentar los precios? Digo, ¿vamos a tener laburos? ¿Se van a gestar? ¿Se van a generar nuevos laburos? ¿Cuál va a ser el futuro nuestro? De acá, digamos, a, si vos querés, pongamos un plazo. De acá a diciembre del 2021, en materia laboral, digo, ¿no? Hablo a largo plazo, ni siquiera a mediano. Mediano plazo sería diciembre de este año, ¿no? Pero ya se está acabando el año. O sea, se está acabando el año. Tampoco esperemos cambios brutales de acá a diciembre. Bueno, no los va a haber. No los va a haber. Porque hay fechas también preestablecidas para los pagos, ¿no? Estaba mirando por ahí que hay fechas establecidas para los pagos con los bonistas, ¿no? Todo muy bien. Acá tengo el texto completo, que lo tendrán ustedes también en la mesa. Bueno, fechas de pago sobre los nuevos bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y 4 de septiembre. ¿Está? Los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero del 25 y vencerán en julio del 29. Ya se supone que en enero del 25 o Alberto tiene la reelección, no sabemos, o Alberto es presidente de una transición. No sabemos eso. No podemos de acá pensar al 25 porque no sabemos lo que pasa mañana, además. Digo, es muy arriesgado inclusive pensar quién va a ser el candidato, digo, del frente de todos en el 23. Todavía no podemos, no tenemos la bola mágica, ¿no es cierto?, para decir quién va a ser el candidato, porque falta mucho. Todavía falta mucho para la legislativa del año que viene. Entonces, digo, es muy complicado todo, es muy complicado. Claro. Sí, habrá que pensar también cuál es, y creo que en 2021, en las legislativas va a ser parte también cuál es el proyecto de reconstrucción